duerme junto a mí. Tal vez yo te amo. Amame de sol a sol, apágame el volcán del corazón. Amame y bésame y llévame contigo, tú también. Corazón, ave, cielo azul, el sol sobre la playa y estás tú. En mis labios bésame y llévame las nubes una y otra vez. Amor, ven, ámame y quémame en el fuego de tu piel. Acaríciame y después envíame a las nubes una y otra vez. Amor, acaríciame y después envíame a las nubes una y otra vez. Acaríciame y después envíame a las nubes una y otra.